Continuamos con el dial de la mañana en Radio Municipal Santa Rosa 94.7, 32 minutos pasaron de las 9. Bueno, y nos vamos de lleno con la primera entrevista porque se viene también una linda propuesta para el fin de, precisamente para el domingo. No lo voy a presentar yo, sino que nos va a invitar él, que ya está en línea. ¿Cómo andás, Camilo Sánchez? Bienvenido, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. ¿Qué tal, Gaby, Eri? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bien, muy bien. Aquí estamos, Camilo. Bueno, esperando el domingo porque se viene Radio Concierto. Sí, bueno, ahí siempre tirando propuestas que sean divertidas para los conciertos que siempre hacemos. Y bueno, esta vez nos vamos a tirar para hacer un... Vamos a imaginarnos un programa de radio en vivo como se hacía antiguamente. Digamos, con música en vivo, con público en vivo... Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Totalmente, y totalmente. Bueno, si ya, por lo menos a mí me compraron ya con la idea, o por supuesto, porque me dedico a la radio en vivo, como bien decís vos, Camilo, ¿no? Como era antes, recordar, ¿no? Toda esa magia que también sigue teniendo la radio, por supuesto, pero bueno, también está buenísimo recordar eso, y bueno, que, nada más y nada menos que también acompañado por música en vivo. Sí, bueno, eso era siempre, en realidad con la gente que siempre estamos trabajando, siempre teníamos una idea de hacer algo así en vivo, pero nunca se daba la posibilidad. Y bueno, mirá, por ahí cuando te encontrás con pares, ¿sí?, que también andan con esa idea, entonces se pueden llegar a cabo. Y bueno, también tener muchos músicos y música ahí en vivo, eso hace que sea mucho más interesante, ¿no? Olvídate. Camilo, ¿quiénes van a estar presentes ese día? Bueno, ¿cómo se dice? Re completo, porque vamos a tener distintas formaciones, ¿no es cierto? Va a estar la Camerata Opus 7, sí, que es una camerata de cuerda que funciona acá en Santa Rosa. Estará la Orquesta de Tango Lafaito, que hace un repertorio tango tradicional y tango contemporáneo, porque hacemos obras como, por ejemplo, de Cachín Palomeque, de Pepe Dominici, que es un bandoneonista pampeano que vive en Buenos Aires. También tocaremos con Patricia Muñiz Quintana, esta chica cubana que toca en la banda sinfónica. Tenemos un dúo de clarinete con ella que... hacemos repertorio cubano y latinoamericano y algo de argentino también. Y con Verónica también abriremos el concierto, el radio concierto, con un repertorio también argentino. Muy bien, y me imagino que obviamente atenderán a alguien ahí, ¿no? Como en la conducción o ya dándole la forma a lo que sería la radio, ¿no? Sí, tendremos ahí al magistral Paca Sánchez, Pablo Sánchez, que él tiene un programa en radio en otra radio local de acá, sí, y que él también es músico de la Orquesta Lafaito. Entonces, bueno, él, como tiene toda esa cancha radial, no vamos a ir por ese lado, digamos, con él. Y bueno, hemos pensado cosas lindas, así que ojalá que la pasemos genial ahí. Seguro. Está todo como para pasarla genial. Y la verdad que sí, la verdad que con lo que vas mencionando, Camilo, también completo, ¿no? Digo, con la gran orquesta de Escuela de Tango Lafaito, como mencionaba, también, bueno, la Camerata Opus 7 también, o sea, todos los que has ido mencionando, ¿no? Le dan como su tinte, su impronta, así que yo creo que va a estar genial. Para recordarle a la gente que esto va a ser entonces el domingo, ¿en dónde? El domingo estaremos en el Centro Cultural Provincial Medasur a las 19:30 horas, ya estará el concierto. Trataremos de arrancar puntual, ya que es domingo, para que no se haga tarde para ir a comer la pizza. y bueno, la entrada anticipada son 1.000 pesos y en puerta 1.500. Muy, muy accesibles las entradas. Hoy ya sabemos que el dinero tiene muy poco valor. Así que bueno, tratamos de ponernos de acuerdo en una entrada muy accesible. Excelente, sí. Perfecto. Aparte la gente, ¿no?, ahí va a poder disfrutar, si se quiere, de cierta manera, de lo que era, como vos decís, la radio tiempo atrás, ¿no? Ver todo como era en vivo, el manejo de los músicos, así que va a estar muy bueno, va a ser una linda jornada para que puedan disfrutar. Sí, yo creo que la vamos a pasar genial, ¿eh? Y bueno, más que agradecer a ustedes y a todo a todo el equipo que siempre nos está acompañando ahí de la Secretaría de Cultura también, mucha gente que está ayudando sin ningún interés y bueno, la verdad que bueno, le estamos poniendo todo como para pasar un domingo especial, digamos. Totalmente, ¿sí? Totalmente. La propuesta es genial, así que seguramente que la gente va a estar acompañando. Camilo, bueno, nada, nosotros te agradecemos por este tiempito, te mandamos un abrazo y bueno, muchos éxitos para el domingo, que seguramente, por lo menos mi persona andará por allí, olvídate, no me lo voy a perder. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de la radio, que siempre están ahí aguantando todos los eventos culturales. Por supuesto, dale, abrazo grande, gracias por tu tiempo. Un abrazón para ustedes. Gracias.